desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Panorama. Columna. Ahora sí tenemos el placer, el buen gusto de tener a Julieta Arancio en línea para que nos dé una reflexión, para que nos mueva el punto de encaje en este final de semana, en este momento donde necesitamos abrir la mente. Julieta, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia querida de la Panamericana. Un gusto y un placer también estar pudiendo compartir esta mañana de lluvia con ustedes. Bien, bien, y no solo la mañana, sino también algo más. Sí, algo más. Venimos con todas las ganas a esta columna ecofeminista a hablar de cuestiones de género y también del territorio. En este caso vamos a estar hablando del agua en el marco de lo que fue el Día Mundial del Agua y la 13ª marcha plurinacional en defensa del agua, la tierra y la vida, que se estuvo llevando a cabo en la ciudad de Cosquín el lunes pasado. Ah, bueno, qué interesante. Sí, y bueno, ahí estaba, bueno, como que también vi que en la columna de Marcos estuvo hablando un poco del día nunca más y poderlo también vincular con la problemática del agua, me parece muy importante en estos momentos. Por eso es que preparamos un material de lo que fue la guerra del agua en Bolivia en el año 2000, una guerra civil que tuvo más o menos una duración de 5 meses, principalmente en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y en donde lo que estaba en juego era justamente la privatización del servicio de agua, donde, bueno, una transnacional, que es Bechtel, había hecho un contrato de concesión con el presidente en ese momento de Bolivia, que era Hugo Banzer, que claramente ponía en juego la vida de las y los campesinos y los ciudadanos de esa ciudad. Y bueno, fue una movilización modelo para lo que podríamos llegar a pensar la lucha por el agua en los territorios de Latinoamérica. Así que vamos a escuchar un poco de las voces de los protagonistas, de los que eran integrantes de la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida en Bolivia en los años 2000, y para cerrar vamos a tener la voz de una compañera de la Asamblea Ambiental de Cosquín, Adriana Arriaga. Así que bueno, los invito a este viaje por el continente y a pensar y a reflexionar en torno a la importancia del agua y también a la memoria, a la verdad y la justicia de los pueblos. No se puede gestionar la vida si no puedes tener agua. Aplicación del modelo neoliberal que hacía que a través de una democracia representativa se tomaran decisiones, se realizaran contratos, se hicieran leyes en función de los intereses de los grupos que capturaban el poder político y que ostentaban el poder económico en nuestro país. Es que significa que ha habido como un cuestionamiento muy fuerte a esos procesos capitalizadores y también al neoliberalismo. Entonces, luego se empiezan a plantear mucho en países latinoamericanos, sobre todo, las políticas de privatización, las condiciones que las empresas privatizadoras emplean, sobre todo, y con presiones en los gobiernos, y tiene que ver con ese tema de la ley. Normalmente, para abrir espacio los gobiernos para la privatización en sus países, lo que hacen es primero cambiar las leyes y también empezar, digamos, se podría decir, regularse a los condicionamientos, ¿no?, para los préstamos, para que puedan venir las empresas para supuestamente invertir en países como los nuestros. El agua produce la recuperación de los valores, de la cultura de nuestros padres, nuestros abuelos, cuando se dice que el agua es un regalo generoso de la Pachamama y que el agua es de todos, pero al mismo tiempo el agua es de nadie y por lo tanto nadie, menos una transnacional, puede apropiarse el agua. Se ha demostrado incluso científicamente que frente a todos los medios oficiales, a nivel mundial incluso, los pueblos van a buscar la verdad. Estos textos a mí me ayudan a darme cuenta de cómo la gente, en procesos realmente de justicia, en procesos de honestidad, en procesos en los que los valores que se persiguen son verdaderos, se identifica y saca lo mejor de sí mismo. La respuesta del gobierno fue la respuesta que dan todos los gobiernos que han estado siendo cómplices de las políticas neoliberales. Sin embargo, siempre hay empresas que quieren lucrar con esta necesidad y no es justo, no es correcto. Y si en algún caso, en algún país se da nuevamente o se repite el caso de Cochabamba, de Bolivia, pues no tengan temor, están con la verdad, porque el agua no se puede vender. El agua es un recurso, un requisito indispensable de vida y que tampoco podría ser gratis, pero que se pague un precio justo, como todo lo que se paga en la vida, que se pague su precio justo. Se ha logrado una mayor conciencia en la gente de la importancia de esto, de la importancia de preservar el agua como un recurso común al cual todos tenemos derecho y que debe ser garantizado, digamos, por el Estado, ¿no? Ese es un elemento que para mí, digamos, es un gran avance de esta lucha. Yo creo que esto ha tenido, diría, dos efectos muy importantes, hasta tres, diríamos, en el mundo, en los pueblos del mundo. Primero, que esta lucha ha servido como una lucha de inspiración para mostrar a todos los pueblos empobrecidos, pequeños pero muy dignos como el nuestro, de que no hay invencibles, de que esos poderes transnacionales, esos gobiernos de derecha, esos organismos financieros internacionales que son los operadores de este modelo, que ese ejército y esa policía represora a órdenes de la gran capital y de los gobiernos pueden ser vencidos con la fuerza y la dignidad de la gente. Los pueblos hemos entendido de que la única forma de enfrentarnos al capital transnacional, la única forma de derrotar las políticas imperialistas y la única forma de transformar nuestras condiciones de vida y transformar el mundo es desarrollar nuevas formas organizativas horizontales, transparentes y participativas. Hola, soy Adriana Arriaga de la Asamblea Ambiental Cosquín. Quiero contarles que el pasado lunes 22 hicimos una actividad organizada por nuestra asamblea y las asambleas de Punilla acá en Cosquín en el marco del Día Mundial del Agua, designado por las Naciones Unidas y que nosotros resignificamos, dada la situación que tenemos acá en Punilla de extrema fragilidad ambiental, los desastrosos incendios de 2020, la crisis hídrica que padecimos y que posiblemente se siga desarrollando por el mal manejo de las cuencas, de los ríos, los malos servicios públicos, comenzando por el servicio de agua que ha faltado en los meses pasados en muchos hogares, sumado o agravado por el hecho de que el agua que llega no es agua potable, el problema de los basurales a cielo abierto, de la falta de equipamiento y personal para atención médica de calidad en forma local, de las denuncias reiteradas de lo mal equipado que está tanto en personal como en insumos y equipos el Hospital Zonal Domingo Funes, el hecho de que también hay un montón de caminos vecinales y calles que se ponen intransitables en día de lluvia, mal mantenimiento. Bueno, hay un montón de falencias que tenemos, también problemas para el acceso a la educación de calidad en forma local. Todo esto nos hace ver que tenemos demasiadas necesidades insatisfechas, comenzando por el agua. Por eso queríamos visibilizar esta cuestión, destacando sobre todo el valor que tiene el agua en nuestra vida y la necesidad de cuidar este bien tan especial y de la necesidad y el derecho de reclamar a los gobiernos que lo gestionen apropiadamente y que garanticen que llegue a cada hogar agua en cantidad y calidad apropiada. Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Así que hicimos esta actividad, como les decía. Comenzamos a las 18 horas en el puente carretero que da salida hacia el norte de nuestra ciudad, observando y presentando un mural que artistas locales han pintado en la base del puente carretero que está paralelo y que da acceso de norte a sur, ¿no? Desde allí, desde esa parte, sobre el río Cosquín, marchamos con mucha música y alegría, acompañados por grupos musicales, danzarines y una performance que nos mostraba a la santa patrona de las causas vanas o algo por el estilo, o de las promesas incumplidas, que era una parodia del extractivismo y que llamó mucho la atención al andar por las calles de Cosquín. Y llegamos hasta la Plaza San Martín, donde se desarrolló una fiesta popular con actuación de grupos de tambores, de danzas y de músicos, entre ellos Paola Bernal, Ceci Aluén y otras personas que realmente nos brindaron de todo corazón mucho arte y hemos pasado muy buenos momentos con proclamas y mensajes permanentemente destacando, como les decíamos, que el agua es un derecho. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Que en cada hogar tiene que haber agua de calidad. Y una consigna que estamos tratando de repetir reiteradamente, sobre todo por la amenaza de este proyecto de autovía de Punilla, que es una mega obra sumamente cara, que no cuenta con licencia social, que podría llegar a causar un fuerte impacto que no está suficientemente evaluado, pero del cual nosotros tenemos razones para suponer que incidiría negativamente sobre la vida de la gente y sobre muchos factores ambientales. Y entonces decimos, salvar la cuenca, cuidar el río, es hoy el desafío. Bueno, espero haber hecho una buena crónica de nuestras actividades del lunes. Preocupada por la situación en Suncho Huayco en este momento, me despido. Chau, chau. Olvida las fronteras, desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Bien, ahí escuchábamos el material que nos presentaba Julieta, un poco tal vez esta analogía, ¿no?, entre la guerra del agua de Bolivia y bueno, la guerra del agua que se nos viene encima acá también. Muchas gracias, Juan, por presentar el material. Agradezco a Polo Tapa, que estuvo en la edición y en el trabajo de este audio. La música que se escuchaba era de Ramiro Musotto, del disco Civilización y Barbarie, y el fondo de Luzmila Carpio, llevándonos a la tierra de Bolivia. Sí, justamente la idea era traer lo que es la eminente obra de la autovía, como decía Adriana, lo que va a significar para la vida de los pueblos de Punilla, y esta analogía con la guerra del agua, de la movilización que se vivió hace 20 años en Bolivia en torno a la privatización de las cuencas de agua, de los ríos, y bueno, y cómo trabajan los gobiernos desde las leyes, desde su burocracia institucional, para dar cabida a este tipo de empresarios que tienen un fin, un interés, y a donde, bueno, la vida de los pueblos pareciera no ser escuchada ni respetada. Así que bueno, abrimos esta pregunta que tiene que ver con lo que es la democracia representativa y con lo que representan las políticas y el modelo neoliberal. ¿Quiénes deciden hoy sobre la cosa pública en Punilla? Y como decía Adriana, el lema de salvar la cuenca y cuidar el río es hoy el desafío para seguir pensando el valor del agua y de los ríos en nuestra cuenca. Eso es un poco lo que traíamos esta semana, y creo que nos vamos a despedir ahí con una musiquita de la compañera Luzmila Carpio. Julieta, muchísimas gracias, muy profunda la reflexión, y aquí la tomamos y la circulamos. Bueno, gracias, Juan, gracias por el espacio, y seguimos movilizados por el dial. Y aquí tu anchi.